Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es martes 28 de marzo de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Le quiero pedir una disculpa ahora por la siguiente razón. Por andar con estos asuntos de que se cayó este Metro Aguascalientes de la red, y luego después con lo del asunto del curso que estamos dando en el CECITEA para crear periodistas escolares y posteriormente periodistas ciudadanos, mire, dejé de actualizar la opinión de don Gustavo Arturo de Alba, que es algo muy, muy, muy interesante que nos había comentado en la víspera. Así que me voy a permitir no solamente colocar la opinión de don Gustavo Arturo de Alba en el frente de la página de internet de metroaguascalientes.com, sino también comentar este asunto en este noticiero, porque definitivamente es algo que vale la pena escuchar. Y sin más preámbulo, aquí tiene usted el resumen de las noticias. Pues, como le digo, tendremos la opinión de don Gustavo Arturo de Alba sobre el asunto, sobre esta ridiculez, esta estupidez de las tres reinitas de la Feria Nacional de San Marcos. Y mire que los blogueros ya reaccionaron ante el asunto. Le tenemos un blog interesantísimo que, mire, le prometo que se va a morir usted de la risa. Advierte la Procuraduría General de la República actividades de un grupo de secuestradores aquí en Aguascalientes. Y como si esto no fuera poco, el alcalde de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, dice que todo está todo dar en la seguridad del municipio y que no pasa nada a pesar de las quejas de policías municipales. La Lotería Nacional realizará su sorteo magno en Aguascalientes este próximo 25 de abril con motivo de los festejos de la Feria Nacional de San Marcos. Siguen los trabajos de regeneración del río San Pedro para dotar infraestructura que impulse el desarrollo, dice el gobierno del estado. Quédese con nosotros, amigo cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Previo a darle el detalle de las noticias, también le voy a recomendar un artículo muy interesante que escribe nuestro nuevo colaborador, Noé García Gómez, quien habla sobre el movimiento juvenil estudiantil y lo califica como un movimiento histórico y como un movimiento noble, cosa que definitivamente hay que darle la razón. Este movimiento de estudiantes para bajar las tarifas del transporte público para los propios estudiantes y para las personas de la tercera edad tiene realmente pocos precedentes, pero su alcance social fue mucho más allá de lo que anteriormente lograron hacer alguna vez otros grupos. Simplemente usted acuérdese de 1992, cuando los maestros coparon las calles de Aguascalientes para exigir, pues ahora sí que la atención a sus derechos laborales. Ese movimiento del 92 tuvo un destinatario final, que fue el propio gremio magisterial. Sin embargo, los muchachos, los jóvenes de Aguascalientes, trabajaron por todo el estudiantado, no nada más por un grupo en específico. Independientemente de que actualmente el gobierno del estado esté convirtiéndose en un rehén de los concesionarios de Atusa, vale la pena darle el seguimiento completo a este asunto, a este asunto del movimiento juvenil estudiantil que provocó, pues ahora sí que el gobierno del estado doblara las manitas. Vale la pena checarlo porque esto va a sentar muchos precedentes de aquí en adelante. Le recuerdo de nuevo cuenta, está disponible desde la primera plana de metroaguascalientes.com el artículo de Noé García Gómez, Movimiento Juvenil Estudiantil Movimiento Histórico, Movimiento Noble. Y ahora sí, nos vamos con las noticias. La semana pasada, el director de la revista Crisol de Aguascalientes, don Gustavo Arturo de Alba, habló para Metro Aguascalientes y nos dio una auténtica cátedra de cómo se han manejado, ahora sí que en los últimos 30 años, las elecciones de la reina de la Feria Nacional de San Marcos. En algunas ocasiones, no sin golpeteos, no sin problemas, no sin trastupijes, se fue llevando la elección de la reina de la feria y se ha cambiado el esquema de elección de la feria en múltiples ocasiones. Sin embargo, y creo que no soy el único en coincidir con el propio don Gustavo Arturo de Alba, este asunto de la elección de tres reinas para dirimir las diferencias que hubo entre sus propios comités, creo que ha llegado ya al paroxismo de lo ridículo. Y fíjese, pocas veces yo estoy de acuerdo en lo personal con el periódico Hidrocálido, que a mí me parece de un corte exageradamente conservador, pero su cabeza, un día después de este asunto, que rezaba, rezaba más o menos así, comedia de fraudes o comedia de disparates, tres reinas. Primera vez, una de las pocas veces que estoy de acuerdo con el periódico Hidrocálido, independientemente de los intereses que el propio Hidrocálido estuvo protegiendo, porque hay que recordar que primero que estuvo echando relajo en ese asunto fue el propio José Luis Morales Peña, hijo del dueño del periódico Hidrocálido. Independientemente de las filias o de las fobias que llevaron a cabecear al Hidrocálido de esa manera la información, en eso todos los aguascalentenses, cuando menos con quienes yo he estado comentando este asunto, han coincidido. Esta ha sido la ocasión en la que el ridículo ha sobrepasado a la propia elección de la reina de la feria. Así que vale la pena escuchar la opinión de don Gustavo Arturo de Alba sobre el asunto este de los tipos y las maneras de elecciones de la reina de la feria, que hasta el momento, mire, cada vez va de mal en peor. Aquí le presento a usted un pequeño fragmento del audio que usted puede encontrar desde la página principal de metroaguascalientes.com. Es decir, yo lo vi y a mí no me lo cuentan porque anduve en comités. Entonces yo creo que es indigno que se esté eligiendo a la reina a través de un mecanismo que implique económico. Y más ahora que ya el pueblo es grandote, y ya las únicas en esa reina van a ser las que estén en el círculo cercano al presidente del patronato o al gobernador en turno. Entonces yo creo que debemos de buscar una fórmula, más o menos como la que se planteó en el sexenio de Otto, de elegir a la reina a través de que primero la gente, haya muchas que se manifiesten que quieren ser reinas, punto. Y entonces y un jurado, y que de manera abierta, digamos, y se establezcan bien claramente para qué queremos una reina en la feria, porque resulta que en el sexenio de Felipe González teníamos reina y se ninguneaba, porque como Roberto Díaz creo que siempre ha ninguneado a la gente, ninguneaba a la reina, se ninguneaba. Ya ni siquiera servía de comparsa para que estuviera acompañando a los invitados en turno y eso. En aquellas épocas de los años románticos, de los 60, 50, sí, la reina tenía un valor simbólico de comparsa bella, pero le daban un trato. Había caballerosidad en el trato a la reina. Yo en el sexenio pasado vi un trato pelafustán, como el que suele dar Roberto Díaz a los que están abajo de él, porque para los que están arriba es una alfombra. Entonces, buscar una fórmula que nos diga para qué queremos a la reina. Si la queremos a la reina para que salga en promocionales y diga, visita Aguascalientes, Aguascalientes te espera y eso, busquemos una muchacha que tenga las cualidades para poder estar en un comercial. Y de partir de esas cualidades que requerimos, la elegimos. Esta muchacha no es fotogénica, y de entrada le hacemos pruebas de fotogénica y todas las pruebas, y de voz y todo lo adecuado para el rol que le vamos a hacer que desempeñe. Pero yo creo que lo primero que debían de ponerse de acuerdo es para qué sirve tener una reina de la feria en el siglo XXI. ¿Qué uso le vamos a dar? De verdad le recomiendo que escuche usted todo esta relatoría que hace don Gustavo Arturo de Alba con respecto a los esquemas como se eligieron a las reinas, los diferentes problemas, los actores principales de estos problemas. Y evidentemente una cosa que a mí me, en lo personal me parece sorprendente, la capacidad de síntesis de don Gustavo de Arturo de Alba para precisamente concretar todos los esquemas de los problemas que se suscitaron a lo largo de la historia que él conoce directamente de la elección de la reina de la feria. Es un audio que de verdad vale la pena. Pero mire, los blogueros se pusieron muy activos para precisamente hablar sobre este asunto de las tres reinas, de este triunvirato ridículo que tenemos aquí en Aguascalientes con respecto a las reinas de la feria. Mire, hay un blog que en específico me llamó mucho la atención, tanto que usted también puede encontrar el vínculo desde la primera plana de metroaguascalientes.com. Se trata del blog caguamas.blogspot.com. Se lo repito de nueva cuenta, caguamas.blogspot.com. Miren, es una muchacha cuyo primer nombre es Carla, que habla, mire, a bárbara muchacha, vaya que le pone una barrida y una trapeada, mire, en este caso al gobierno del estado, con el singular y preciso en ocasiones lenguaje que se pueden permitir los blogueros. Carla le pone una, de veras que una repasada muy sabrosa a este asunto de las tres reinas de la feria y termina, mire, poniéndole al propio gobernador Luis Armando Reynoso Femat, mire, pero una sátrapa sabrosa. Mire, no la voy a leer aquí porque la verdad está bastante subido de tono, pero no se quede usted con la duda. Ahí está el vínculo desde la primera plana de metroaguascalientes.com, pero eso sí, recomendabilísima esta lectura. La Procuraduría General de la República en el estado de Morelia informó que en un baño de una gasolinera del municipio de Lázaro Cárdenas fue encontrado un dedo humano, por lo que se presume se trata de un miembro de una persona secuestrada. Sobre los hechos, la policía de Morelia indicó que la comandancia municipal del puerto dio a conocer la nota que se encontró junto al miembro de la mano que decía: ustedes lo deciden, esto es un ultimátum, ustedes dicen cuándo lo quieren. La extremidad fue localizada por dos usuarios de los sanitarios a quienes llamó la atención un envoltorio que se encontraba tirado en el suelo. Al percatarse que se trataba de un dedo humano, de inmediato dieron aviso a las autoridades, quienes ya investigan al respecto. Por lo pronto, la delegación de Morelia dio a conocer que esto indica la posible presencia de una banda de plagiadores en la entidad de Morelia, la cual se hace llamar los Mochadedos. Y esta es la parte que de verdad, debe de preocuparnos sobremanera, amigo cibernauta, porque esta banda, a decir de las propias autoridades, podría estar operando, además de Michoacán, en entidades como Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Sonora, Nayarit, Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua y Colima. El grupo de plagiarios en mención estaría integrado por 9 individuos que, para presionar a los familiares de sus víctimas con el pago del rescate, los mutilan y les envían sus dedos. Hasta el momento, las autoridades locales no han dicho "esta boca es mía" con este asunto. Sin embargo, si la Procuraduría General de la República está considerando que esta banda está actuando en estos estados, entre los que se incluye Aguascalientes, entonces esto es una grave señal de alerta que debe de ser atendida de inmediato. Y mire, evidentemente las autoridades deben de tomarlo de inmediato, ahora sí que en la más alta prioridad. Sin embargo, y lamentablemente también hay que decirlo, amigo cibernauta, más vale prever, y sobre todo para los empresarios de la localidad, incluso para los pequeños comerciantes de la entidad, mire, más vale tomar precauciones extremas, más vale tomar precauciones desde mucho antes, porque mire, ya se han probado varias veces que las autoridades reaccionan hasta que hay muertos. El alcalde de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, como si la anterior nota no fuera para preocuparse, Luego de que el trascendiera a nivel estatal que en la policía preventiva de la capital de Aguascalientes existe inconformidad de varios policías por el trato y por los privilegios e incluso por la protección que un subcomandante operativo de la preventiva está brindando apoyo y protección a criminales de la localidad, pues mire, Martín Orozco Sandoval sale con su típico veteado de babas y asegura que no existe ningún riesgo en materia de seguridad dentro del municipio de Aguascalientes y que la policía preventiva mantiene su compromiso con la sociedad de proteger la integridad de las personas y su patrimonio. Agregó que su administración ha dado apoyo a los elementos de seguridad pública y tránsito municipal a través de mejores laborales como 3 incrementos de sueldo que recibieron durante el 2005, además de importantes inversiones en equipamiento y capacitación. Las policías, las familias de las policías y los propios policías continuarán teniendo el apoyo de la gestión de Martín Orozco Sandoval, dice él. Y en este año 2006 se darán otros incrementos en sus percepciones con el fin de dignificarlos y ofrecerles un reconocimiento a su labor cotidiana de prevención del delito. Pero bueno, obviamente tenía que salir el asunto de mencionar la información que trascendió en los diarios locales el día de ayer. En caso de que exista alguna inconformidad por parte de un grupo de elementos, dijo, está abierto a escucharlos y conocer sus necesidades o demandas. Sin embargo, sostuvo que las acusaciones que realicen deben ser sustentadas con pruebas para demostrar las irregularidades que se denuncien y actuar en consecuencia, refiriéndose a la acusación de la protección a criminales por parte del subdirector operativo de la policía preventiva. Y mire, mire, mire, mire. Del dicho al hecho hay mucho trecho y nada más hay que acordarnos de lo que hizo el antecesor de el propio Martín Orozco Sandoval, es decir, bueno, no el antecesor de, bueno, cuando Luis Armando Reynoso Femat fue presidente municipal de Aguascalientes, recibió la misma queja por parte de un grupo de policías. ¿Y sabe qué hizo Luis Armando Reynoso Femat? Los corrió. Y de eso yo tengo pruebas, tengo yo la documentación que prueba que efectivamente eso fue lo que hizo Luis Armando Reynoso Femat durante su administración como presidente municipal. Así que mire, ¿qué espera? ¿Que le vayan a dar caramelos a los policías quejosos? Con la certeza de que la Feria Nacional de San Marcos 2006 se consolidará como la mejor de México y una de las de mayor prestigio a nivel internacional, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública confirmó al gobierno del estado su decisión de integrar a los festejos la celebración de su sorteo magno el próximo 25 de abril. El sorteo, que ya será el número 3155, que tendrá un premio principal de 10 millones de pesos en 2 series, se realizará en el Teatro del Pueblo, mismo que estará ubicado a un costado de la Plaza de Toros Monumental, ya no va a estar en la Plaza de la Patria. Para concentrar la mayor atención del público, desde temprano la gente podrá admirar la instalación de la gran esfera, además de todo el proceso que implica el evento. La Lotería Nacional indicó que en la primera semana de abril comenzará la venta de sus 60.000 números y cada billete tendrá un costo de 20 pesos. Así que bueno, evidentemente el gobierno ya dijo que va a ofrecer todas las facilidades a la institución para que este sorteo sea exitoso y que la Lotería Nacional siga cumpliendo con la misión social de respaldar las necesidades de los grupos poblacionales más vulnerables. El gobernador del estado dijo el día de ayer que la regeneración del río San Pedro se estará realizando desde el origen del mismo, que es al norte de los límites del estado con los municipios de Zacatecas, los que son Luis Moya y Loreto. Y esa es una zona en la que el Instituto del Agua de Aguascalientes ya está trabajando con algunas plantas de tratamiento para tener la seguridad de que las aguas que llegan al afluente sean, pues, por lo menos de una calidad aceptable. En la primera etapa, indica el gobierno del estado, la labor de limpieza será desde el norte del estado hasta el camino a San Ignacio, mientras que para el próximo año se contará, bueno, cuando menos es lo que dice el gobierno del estado, con la infraestructura necesaria para que la regeneración cubra hasta la isla Guadalupe. Como parte de este saneamiento, Se está supervisando a todas las empresas, a todas las viviendas y a todos los ranchos que se encuentran cercanos al río San Pedro, para que cumplan con las normas, pues en caso contrario, quienes contaminen y quienes no estén actuando en conciencia ecológica, se les aplicarán las sanciones que se supone están previstas por la ley. Sobre la inversión necesaria para realizar esta obra, el gobierno del estado también indicó que tan solo en las plantas de tratamiento se invertirán 200 millones de pesos, a lo que hay que agregar todavía la inversión en obra de infraestructura, equipamiento, recreación y arquitectura del paisaje, por lo que para la terminación del proyecto se calcula que esto vendrá terminado a ser un total de 600 millones de pesos. Por lo pronto, la Comisión Nacional de Agua entregará al gobierno del estado 150 millones para construir el colector oriente de Aguascalientes. Y por lo pronto también se están realizando las gestiones para obtener recursos extraordinarios, porque estamos, hay que recordar que ahí faltan 450 millones de pesos para ese asunto, para desarrollar este proyecto ecológico. Y vuelvo a lo que le comentaba yo ayer, amigo cibernauta, ojalá que esto no dé pie a la tentación que tendrá el gobernador del estado de poder utilizar la buena calificación crediticia que en días pasados se le entregó al gobierno del estado para poder acceder a deuda para pagar esto, porque eso no se va a pagar solo, eso lo vamos a pagar usted y yo. Así que mire que no sería nada bonito. A continuación le presento las agendas de trabajo que estarán sucediendo el día de hoy. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat estará en el Tianguis Turístico 2006 que está sucediendo en la ciudad de Acapulco, y posteriormente en la tarde irá hacia la capital del país, a la Ciudad de México, para sostener reuniones y acuerdos de carácter privado, así que no va a andar por aquí. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval, yo no sé qué le pasa al señor, porque otra vez tiene agenda privada. En menos de una semana ya lleva acumulados 4 agendas privadas. Eso sí que es vida, ¿eh? Vaya que nuestros impuestos están trabajando. Y por su parte, el Instituto de Educación de Aguascalientes anuncia que estará iniciándose en el Hotel Fiesta Americana a partir de las 6 de la tarde la 15ª Reunión Nacional de Control Escolar 2006. Evidentemente estará ahí el titular del Instituto de Educación de Aguascalientes, Enrique Juárez Barba. El clima para el día de hoy, amigos cibernautas, su máxima será de 27 grados centígrados, su mínima será de 8 grados centígrados. Por la mañana, el viento soplará desde el oeste-suroeste a 18 kilómetros por hora, y por la tarde y noche no habrá vientos. El cielo aparecerá durante la mañana y la noche despejado. La humedad estará a 17%. El nivel de rocío se condensará a los menos 2 grados centígrados. La presión atmosférica disminuye levemente a 29.76 pulgadas, lo cual implica que estará creciendo el nivel de humedad. La visibilidad será de 16.1 kilómetros de distancia y las pocas nubes que pueden haber por allí estarán a una altura de 6.096 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de exactamente 13 horas. Pues ya nos vamos, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por atender a este espacio informativo digital Radiómetro. Todavía el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y le invito a que escuche usted también esta otra sintonía, que es www.radiointernet.com.mx. Ahí estará usted, podrá escuchar la mejor selección musical, sobre todo de los 80s, así que pues ya se imaginará usted que esa es una muy buena estación digital. Y además de noticias nacionales e internacionales, al más puro estilo de metroaguascalientes.com, hay que confesarlo también. Así que bueno, le deseo a usted que tenga un excelente martes y nos vemos mañana miércoles.